El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Estamos al aire. Yeah, yeah, yeah, ¿cómo está toda la gente? Viernes acá de nuevo, Nunca y Zulu Radio 940 AM en nuestro nuevo horario de 4 a 4 y 45 los viernes, así que nos vamos a ir con un programa interesante. Estamos aquí acompañados de Emerson ahí, ¿cómo vas, mijo? Bien, bien, muchas gracias. Nunca y Zulu Radio, buenas tardes y paz a todos. Yeah, yeah, hoy les tenemos preparado un programa bien especial. Vamos a hablar un poco sobre las block parties y cómo esto desató lo que es el conocido mundo del hip hop, la cultura hip hop desatada desde las fiestas en las calles. Así que vamos a empezar con el primer temita ahí. Buenas tardes. Yeah. Con este gran tema de Sudamérica James ahí, estos locos que la están rompiendo en todas partes, un saludo para toda la people ahí que está creciendo. Es un gusto igual saber que los manes van a estar participando en este concierto de mucho muchacho que va a ser en los próximos meses. Está bueno, ¿no? Bueno, sí. Hay que respaldar el proceso que tiene la gente nacional, ¿no? De la escena nacional, que es lo importante, porque hay un problema, ¿no? A veces es como que la gente no quiere pagar por la escena nacional, pero por la internacional sí quiere pagar, ¿no? Es un dilema. Les duele a veces el bolsillo. Ajá. Estamos viendo eso y un saludo para toda la gente que sigue creciendo, que está en los procesos. Y bueno, pues hablemos un poco de las block parties, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy en el programa. Es importante conocer un poco acerca de lo que es una block party. ¿Tú sabes lo que es una block party, Emerson? Una block party es una fiesta así de simple en el barrio. Lo diría yo así. Exactamente, es una fiesta pública que congrega a muchos miembros de un mismo barrio, exactamente. Se toman el espacio público, a veces sin permiso, cogiéndose. Bueno, eso fue en los años 70, ¿no? Imaginándonos en el contexto ahí de Nueva York, allá en los años 70, se sacaban la luz de los postes de luz, se lo pirateaban, digamos, ¿no? Hasta yo lo hice alguna vez. Es una práctica que se sigue haciendo, es verdad. Estas prácticas ganaron popularidad en los Estados Unidos durante los años 70, como les decíamos. Eran normalmente organizadas en el exterior y con la energía de los sound systems, es decir, con los DJs que se tomaban ilegalmente los espacios. Eran unos carros itinerantes con unos superparlantes que iban por todas partes y se hacían las fiestas de ahí cuando sea y donde sea. Eso es bueno, ¿no? Se ha dicho mucho de las block parties, son una innovación que tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial en el East Side de Nueva York, cuando toda una manzana era acordonada y se cantaban canciones patrióticas, llevándose a cabo un desfile en honor a los miembros de las manzanas que habían ido a la guerra. Tradicionalmente las block parties se desarrollaban de modo ilegal y sin pedir ningún permiso. Eso está bueno y es algo que deberíamos seguir haciendo, ¿no? Eso de la toma del espacio es lo mejor. Y la toma del espacio ahora es un derecho constitucional. Hay que hacerles entender a varios eso. Sí, sí, es verdad eso, porque a veces nos privan de... Aki Hayes en la casa ahí, un poco estilado, que ves ese aguacero cayó de la nada. ¿Cómo estás, Hayes? ¿Qué más, gente? Buenas tardes. Power ahí activado, mojado, pero activado. Les contábamos aquí a los radioescuchas que estábamos hablando un poco de las block parties y cómo se desató esto en los años 70 desde Nueva York. Seguíamos viendo, ¿no?, que específicamente en el distrito del Bronx empezó todo esto. Fue una relación directa con la cultura jamaiquina de los sound system, como les explicaba, que se trataba de grandes fiestas originalmente en la calle, montadas por los dueños de carros y potentes equipos de sonido que solían compartir con la comunidad. Era habitual la competición entre los organizadores de los sound systems jamaiquinos, entre ellos y el principal desator, que fue DJ Kool Herc, ¿no? En esos tiempos fue como que el principal exponente, digamos, uno de los pioneros. Era el que tenía el sound system más grande, pues. Claro, y una colección de discos muy amplia también. Otra cosa también que estaba cachando, brother, era que los block parties se vienen dando desde 1950, pan. Con Jamaica, ¿no? De ley, bro. Entonces, en donde nace el hip hop es en Sandwich Avenue, loco, en el 520 500, con Kool Herc. Pero las block parties ya son desde antes, loco. Claro. Entonces solo Kool Herc es lo que crea, porque empieza a mezclar el beat, loco, de James Brown, cacho. O sea, en el funk empieza a alargar el break, cacho. Ese cuando empieza, por ejemplo, el clap your hands, clap, clap your hands, clap your hands, clap, clap your hands, para... Exacto. Que se haga más bailable mi so. Oye, claro, pero ¿sabías también que había como en dos temporadas los block party nunca paraban? Había en la temporada de verano se hacían en los parques comúnmente, pero ya en la época de invierno era el block party indoor, loco. Ahí fue el de Kool Herc, loco, en agosto. Claro. Justamente les vamos a contar esa experiencia, esas anécdotas, ¿no?, de la historia cultural del hip hop, cómo se desarrolló esa primera block party donde DJ Kool Herc se dio la oportunidad de salir al escenario y fue todo un éxito, la rompió. Fue considerado como un arquitecto de un nuevo estilo musical en esos tiempos. Y bueno, ya les vamos a contar un poco más sobre esas experiencias. Nos vamos a ir con el segundo tema, gente. ¡Pum! ¡Yeah! Check it out. 2.5 gramos de creepy en mi bolsillo, acompañado de una caca de cerrillo. Salgo a la calle, como siempre muy sencillo, encapuchado, y los Timberland de amarillo. Camino dos cuadras y a la vuelta de la esquina, miro a la clica rapeando y quemando grifa. Me importa un carajo lo que piensen las vecinas, porque ellas no comprenden que hacer rap es medicina. Yo con el estilo y la calle no se metan, no, porque puede ser que por ahí les salga un rapero que le explique la manera de vivir, de construir, para poder sobresalir. Viviendo en este mundo que queman de son dinero, metiéndole altos huevos para salir del agujero. Mirando cómo mueren en la calle como perros, cuerpos putrefactos tallados en basureros. Así es que dices que vives, sobrevives en el gueto. Si eres fariseo te darán un date quieto. Quisiera yo rapear para que me escuchen mis nietos, y así la música crezca con más y fundamento. La envidia, el egoísmo y la drogadicción son causas principales de la autodestrucción. Dios bendiga mi camino de este mundo de traición, y por todos mis hermanos elevo una oración, quemando la esencia Bufaya pa' Babilón. Yeah. Quemando la esencia Bufaya Babilonia. Candela, deme deteme pa' que no veras en la cela. Presencia, presencia del Señor pa' hacerte reza, pidiendo por su hijo pa' que no le pase nada. Tanto es una madre desenfrenada, la pobreza como siempre fiel testiga de aquel que reza. Envío otros comentarios, delirios y sucesos que se vive en el barrio. Bendiciones para todo el ser humano, que no decaiga ni se deje involucrar por la extraña esperanza. Debe de tener concientizando a la raza. Son muchas tentaciones, malas acciones. Algunos ya no creen, ya no entienden de razones. Raperos que despiertan sentimientos, reflexiones, mil emociones. 357 Squad en la avenida, adrenalina pura y viva. Esta selecta entrando en tu conciencia. Entrando en tu conciencia. Y si los chapas se acorralan, los sapos se alarman. Pati cabecea porque el rap está en la casa. Golpeando las batacas y soteando las bachatas por la noche y por el día. Smoking with una melodía en el día. Moviendo tu cabeza te demuestro mi destreza rápidamente. Llegando a tu conciencia pa' que no te quedes quieto. Muchos que no saben quieren parar con este movimiento. Puro y cotidiano de los barrios más lejanos olvidados. Pero no pueden, no pueden, no pueden, no pueden hacer eso. Toma de lo negrao, pesado, violento. Que nunca va a acabar en la calle reflejado. Siempre vamos a estar el DJ de grafitero, el DJ de bailarín. Matando la diferencia donde sea, donde quiera. Cuatro elementos en la gran ciudad. Quito colonial, quito colonial. Con el estilo y la calle no se mezcla, no. Porque puede ser que por ahí les algún rapero que le explique la manera de vivir, de construir, para poder sobresalir. Con el estilo y la calle no se meta, no. Porque puede ser que por ahí les algún rapero. Con el estilo y la calle no se meta, no. Porque esto es fuego que quema a todo Babilón. Con el estilo y la calle no se meta, no. Yeah, yeah, yeah, escuchando a 357 Squad. Un saludo ahí para los homies. Buen tema es este. Vamos a continuar hablando sobre los block parties. Y es importante como entender lo que fue un sound system, ¿no? Porque eso es algo que llegó desde Jamaica ahí con todo el movimiento migratorio hacia Nueva York. Y como nos decía Haynes hace un rato, las block parties empezaron en los años 50, pero en los años 70 empezó en Nueva York. Entonces, esta nota de los sound systems surgió, como les decíamos, en Kingston. Los DJs solían cargar un camión con un generador, una tornamesa y unos altavoces gigantes para montar fiestas en la calle. La escena de Sound System está considerada como uno de los elementos cruciales en el desarrollo de la música jamaiquina moderna y fue de vital importancia para el surgimiento de estilos como el ska, el rocksteady, el reggae y el dub. En la época en que muchos jamaiquinos emigraron al Reino Unido, llevaron consigo esta cultura del Sound System que quedó instalada en las Islas Británicas desde los años 70, al igual que pasó con la gente que emigró hacia Nueva York, ¿no? Simón, bro, otra cosa también que yo estaba cachando así y haciendo como que comparaciones. ¿Has visto también las famosas discomóviles que hay aquí en el país, en donde viaja el DJ con todo su sonido? O sea, prácticamente se remonta a esa tradición que se tenía, ¿no?, en los barrios y en los guetos, de hacer como que este tipo de fiesta para la gente, porque no tenía dinero como para ir a esas grandes discotecas y toda la vuelta, entonces se armaban su fiesta en la calle, pues sí, okay, robando luz del poste. Claro, es lo que justo hablábamos con Emerson hace un ratito, es algo que en realidad se sigue haciendo de cuando en cuando, ¿no? Uh-huh. Hay que aprovechar que hay esa luz, ¿no? Que igual nos cobran los impuestos y tales, la luz es para todos. Esos conciertos de under donde se roban luz de los postes son... Hay que saber, loco, si no... Si no bailas. Claro, no intentarán hacer eso en casa sin supervisión de alguien que sepa, ¿no? Así es. Pues. Oye, y hablabas del arquitecto del hip hop, loco. Yo creo que el DJ es el arquitecto del hip hop, loco. Si en el man no hubiera... El arquitecto, no hay nada, musical, loco. Del ritmo y del beat, todo. Cuando vas todo. A un evento de break está el DJ. Si no hay hay una rapeada de ley, debe estar el DJ. Sí, para sí, es esencial en DJ. Realidad. Es como la columna vertebral, tal vez podría decirse, ¿no? Sí, del cuerpo del hip hop, porque incluso hasta para las bandas de rap, ¿no? Cuando se tiene un DJ se ve más elegante, la situación más seria. Exactamente. La música rap emergió de las block parties neoyorquinas. Una vez que los DJs, motivados por la competición, lograron aislar los breaks de percusión. Los MCs hablaban, animaban al público con intercambios de llamados y respuestas. Esto es un claro antecedente de lo que fue Mini the Moocher, ¿no? Con el Heidi, Heidi, Heidi, ho. Are, are, are, oh. Ajá, es ese llamado y respuesta del que hablan. Y esto fue de Cab Calloway, ¿no? En los años 30, donde rimaban y cantaban sobre los breaks favoritos de la audiencia. Y así comenzó toda esta demencia de la parte de los MCs también, que ya se apoyaron con el DJ y comenzaron también a buscar como su nota, ¿no? Buscar como su a camino rezar, a darle poder al DJ para que siga las mezclas toda la noche. Porque recordamos que las block parties no eran cuestiones de fiestas de horitas, nada más. Era donde se detenía el barrio y el barrio bajaba a la casa del DJ o de la persona que hacía la fiesta. Y pienso que es muy importante también esto de enfiestarse, ¿no? Con responsabilidad, claro, está bien. Porque es el momento donde la gente se desata, ¿no? La algarabía, puede ser que tengan sus miles de problemas, ¿no? La situación es difícil. Imagínense en esas épocas ahí, poniéndonos en los años 70 en Nueva York, donde todo era un maldito gueto gigante y la gente se mataba. Un momento de paz y tranquilidad y de algarabía, hace bien, pues. Claro, y ahí entra también, pues, el famoso breaking con los B-Boys y las B-Girls. Claro. Cuando entre las pandillas se querían enfrentar, entonces entraban al círculo de fuego, al cypher. ¡Cypher! Gracias a la música, al funk, del Father of Soul, James Brown, Rest in Peace. Todas esas personas se volvían locas y se botaban al suelo. Eso sí, sin ensuciarse la ropa, ¿no? Claro, y... Queremos compartirles un poco de los eventos que va a haber toda esta semana. Yeah, checa. En realidad estamos chuta con la agenda. Está a full, Quito, con cultura. Toda la cultura está creciendo bastante. Hay eventos todas las semanas, a veces casi entre semana también, desde miércoles a domingo. Norte, sur, valles. No para. Están llenos. Exactamente, queremos invitarles al... La Casa Cultural Nina Shungu, el día de mañana va a haber el lanzamiento del disco de El Renacimiento de los compas de Fénix. Va a estar DJ Cuico, El Silenciador, con mucha gente ahí, incluso Suda Mary James, que pudimos escucharles al principio del programa, QD Salazar, Estandarte, Clave HH, Creyente de Estrategia, bastante gente de la Zona Roja, Tráfico Quito Centro, una gran cantidad de bandas, va a estar para reventar. Igual van a tener invitados de la escena nacional de Guayaquil, de La Tacunga, de Guaranda, así que pónganse pilas, esto va a ser mañana a partir de las 12 de la tarde. Casa Cultural Nina Shunku en el Centro Histórico, no te olvides. De ley se llena, loco, si no, casa el puertazo. Llena. Exactamente. García Moreno y Morales de Esquina, al final de la calle La Rona, como referencia el Arco de la Reina. Pailas. ¿Qué evento más tenemos, bro? Bueno, ya vamos a seguir conversando de los eventos. Ahorita nos vamos a ir con el siguiente tema para reforzar esto. Nos vamos con un tema de la Zona Roja, así que ¡voy acá! ¡Yeah! Por la paciencia y tenerme todavía en vida, que la envidia no sea parte de mi rutina. asesina, que Sudamérica Latina se ponga fila. Con esperanza y fe, sigo adelante. Una caída más, para bien o para mal. Una experiencia de vida que voy a enseñarte. Y seguiré de pie, por mi familia, a ver. Por sacarme de los ceros de la calle, por limpiar mi camino de culebras y males. Hoy el resto de la familia es tu vida, y que sea lo que sea que me amen en vida. Déjame vivir lo necesario, ¿sabes? Para ver que en mi semilla te quiero que yo te me plante. Líbrame, líbrame, líbrame, y limpia mi camino, yo, de todo. FM Productions, True, desde el barrio fino mi sol. Gracias mi señor por haberme permitido compaginarme en esto, y a mi corazón por darle vida y a mí darme el diario aliento. Hoy en mi amor lo que te expresa tu hijo desde la tierra hacia el cielo, desde la tierra hacia el cielo. Oye, óyeme. Gracias mi señor. Estás escuchando New Kid, Fulmination Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, eso fue Zona Roja Crew, así que pónganse pilas mañana en escena y la Zona Roja se pone caliente. Yeah. Yeah. Vamos a estar ahí igual hablando de un poco de eventos, porque en realidad hay bastantes para este fin de semana y las semanas entrantes. Y bueno, empecemos con este, que es el primer festival artístico Provocarte Rebelde, en el que van a estar varios grupos diversos de la escena nacional, en el que se incluye Black Mama, Cumbia Proleta, Fire Bounce Crew, donde va a estar representando igual una malica ahí de Nunca y Zulu Crew. Va a haber también Venus MC, Candombe de las Tripas, Stereo Elves, Mortal Decision, Suripantas Sangrientas y Enemigo Público. Esto va a ser el día de mañana, sábado 5 de marzo, desde las 11 a.m. en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Al Southside. Se conecta todo el movimiento ahí, es bueno ahí, en representación de la mujer, ya saben, por el mes de la mujer, que de hecho es un poco cuestionado, ¿no? La gente a veces lo celebra, pero en realidad no mucha gente sabe de dónde parte esto. De un incendio. Claro, en realidad fue de la muerte de algunas trabajadoras de la industria textil, sí, si no me equivoco. Sí. Que fueron muertas ahí por un incendio que hubo en la fábrica. Los dueños de la fábrica pusieron candados ahí en las puertas para que no se roben las cosas, ¿no? Pero eso condujo a una tragedia, y bueno, por eso celebramos el Día de la Mujer ahí, para que estén pilas en eso también. Y asistan mañana a este evento que es por las Warmies, exacto. ¡Yeah! Hay muchas cosas de esto, hay un montón. Sí. Tenemos el Boceto al Aire, eso es el día en la Carolina, ¿no? Sí, en la pista de skate va a ser Boceto al Aire, no te olvides, batalla. Va a ser una batalla de sketches en vivo, ya tú sabes ahí. Esa es, ahí para que toda la gente se sume ahí a participar, ahí que demuestre su poder y poco a poco sigan creciendo, ¿no? Y poder llegar a altos estándares ahí, con toda la cultura hip hop del Ecuador y de Andino América, yeah. Nativo América, Andino América. Sí, sí, a ver, tenemos también el día domingo en la Casa del Gato Tieso, ya saben, en la Tribuna del Sur, en las canchas adyacentes, una venta de garage organizada por Dirty Socks. Van a encontrar ropa, van a encontrar jerseys, camisetas, gorras, zapatos, todo lo que quieran de todas las marcas a un buen precio ahí al 50-20% de descuento. Encachínate, varón. Prendas desde $5, así que caigan ahí al lado de la Tribuna del Sur, a la Casa del Gato Tieso, a partir desde las 9 el día domingo, para que se encachinen ahí, va a haber toda la ropa que quieran. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos una parte más que conversarles sobre lo de las block parties, y es una parte importantísima, diría. Es como la primera block party en un lugar que se volvió legendario ahí dentro de la comunidad en el Bronx, en la 50, ¿cómo sería? 1520 Sedgwick Avenue. La casa del arquitecto, the father of hip hop, Kool Herc. Exactamente. Esta calle es emblemática y ahorita ya es considerada... Es un museo, ¿no? Boulevard hip hop ahora. Ha considerado como el punto donde nació la cultura hip hop, entonces es un lugar realmente especial y digno de conocerse si es que hay la oportunidad de irse para esas tierras del norte, así que pónganse pilas. Entonces les vamos a contar un poquito cómo se dio este gran suceso. El 11 de agosto, ¿verdad? Sí, vamos a los back in the days, como dirían los gringos. Yeah. El 11 de agosto de 1973, ahí, para que se pongan en los zapatos de esas épocas. Entonces, aparece la artífice hermana indirecta, digamos, que en realidad fue la hermana de DJ Kool Herc, llamada Cindy Campbell, que por una idea de recaudar un poco de dinero para poder entrar a clases antes de que empiece su año escolar, decide contratar un espacio, ¿no? Como el espacio, la casa comunal, digamos, de este edificio, que como les decimos fue en la 15 y 20 Sedgwick Avenue en el Bronx. Decide contratar este espacio y dar una fiesta. ¿Cuál era la atracción principal? La atracción principal era DJ Kool Herc, que en realidad era su hermano y en esas épocas tenía 16 años de edad. Y él quería empezar a sonar a la escena del DJ, ¿no? Ajá, exactamente. Y la gente lo conocía como Hércules debido a su gran estatura y musculatura. El man era un afroamericano muy grande, ¿no? Además que tenía una gran colección de vinilos y eso le valió el nombre de DJ Kool Herc. Entonces es interesante esto porque existen unas fotos en el internet del flyer que comenzó a rodar por todo el Bronx, invitando a la gente a que asista. Y ese flyer era interesante, ¿no? Tenemos una descripción un poco del flyer que les vamos a contar. Este flyer fue dibujado a mano, en el que decía "Fiesta de DJ Kool Herc", en un dibujo a lápiz que hacía una gran aproximación a las pintas que hacían en los trenes y en los alrededores del Bronx, ya graffiti, ¿no? Con lata. Y tenía una frase que decía "Back to School Jam". Como les contábamos, esto era dado por su hermana, porque necesitaba un poco de fondos para entrar a clases, y bueno, el título era como Back to School Jam. Este decía que empezaba desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m., es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Estas block parties eran largas, intensas y harto baile. Ya sabes, sin block parar. Party. Lleva el block a tu barrio, es una block party en tu barrio, pásale bien con tu gente y tus vecinos. Sí, es una invitación igual a retomar estas prácticas, ¿no? Que sería interesante ahí tomarse el espacio público un poco y infiestarse sanamente. No. Yo veo también que es como que el ritual cultural de nosotros, ¿no? El infiestarnos cada fin de semana y olvidarnos de todo ese estrés del sistema, ¿no? Sí, exacto. Es necesario, digamos. Como diría aquí mi gente, ¿no? Chumar cabeza para entender el mundo, paisano. A veces, y decía también, perdón, muchachos, a ver, decía que el gasto no te dejará en quiebra. Los cargos de admisión eran 50 centavos para los muchachos y 25 centavos para las damas. O sea, era un precio muy accesible para cualquier persona, ¿no? En la época. Y las bebidas eran conseguidas por su padre, y su madre hizo algo de comida para amenizar un poco la block party, y se inicia pues esto. Hay otra persona que es como parte importante de este hecho, que fue Cock La Rogue, que fue un amigo de DJ Kool Herc, que de hecho le motivó a que asista y participe en esta fiesta, porque iban a estar otros reconocidos DJs de la época. No se podría decir DJs, tal vez sería como un proto DJ, un pre DJ. DJ, ¿no? En ese entonces la escena era reducida al Bronx. Exactamente, y se dio pues la fiesta, se llenó con unas 300 personas aproximadamente. con gente que tenía tiempo para enfiestarse. Nadie había oído hablar de DJ Kool Herc hasta ese momento, y al día siguiente ya era el famoso, el mejor de todos. DJ Kool Herc la rompió ese día. Que hubiera sido interesante estar en una fiesta así, ¿no? Ahí es donde mezcla por primera vez también el breakbeat, ¿no? Ante claro. El público a esa fecha. Eso fue lo que le dio como su signal scratching, fue su mezcla de firma que él tenía con el breakbeat. Claro, exactamente. Comienza, o sea, crea una técnica, ¿no? Que pone, se consigue dos vinilos de... O sea, dos copias del mismo vinilo, y comienza a hacerlo sonar, pero con diferencia de unos pocos segundos del uno del otro para que se alargue este break. Entonces la gente en la fiesta comenzaba a sentir como, no sé, como que más desesperación ganas de bailar, ¿no? Al momento, esperando bailar, como el break, ¿no? Porque pues decía que era la mejor parte de la canción. Exactamente, pues la gente se quedaba en tensión hasta que haya ese break, porque la gente en el momento del break se desataba. Ese breakbeat comenzó a hacer que algo salga del algo interior. Algo nazca desde adentro. Donde ¿no? bailaban los b-boys y las b-girls en el break de la canción. Exactamente, esto pasó desde un tema de James Brown, ¿no? Pero Kool Herc lo que hizo no fue sonar el tema, sino más bien los cortes en bruto de estos álbumes en vivo, como para comenzar a crear su técnica, ¿no? Y así fue como se fue dando todo esto. Y bueno, él hacía sonar de todo, no era como que iba con la tendencia, digamos, no se escuchaba la música de moda, digamos, él no lo ponía, él ponía todo lo que consideraba que estaba como dentro de esa estructura para poder crear esos breakbeats. Exactamente, teníamos el soul, el R&B, el jazz, el funk, esos fueron uno de los muchos temas que sonaban en las fiestas de la gente afroamericana, hispanoamericana, tenía un éxtasis total, ¿no? Y bueno, cabe también como de señalar que no se bailaba en el piso el b-boy originario o la b-girl originaria, más era arriba, ¿no? Hacían el top rocking y el lap rocking, o el rock dance como le conocen ahora. El rock dance, porque la palabra top rock es como el top del rocking, pero los mejores pasos arriba. Y un poquito de salsa también, ¿no? Exacto, mambo también estaba incluido. Zongo, hay un género que se llama zongo, que es muy parecido a la salsa también, yeah. En los beats. Exacto, ahí vamos a irnos un poco con este sentimiento raga, rap, y nos vamos a ir con el siguiente tema, yeah. Suéltala, suéltala. Se conecta en el proceso, si empiezo en mi mundo que va más allá de eso, que produce movimiento y engrana en el pensamiento. Nada nos queda muy grande cuando latinos van dentro, en el centro del planeta y directo para el mundo. El esfero va sin tinta de tanta lírica en rumbo, donde quiera que me encuentro solo respiro profundo, para lanzar un buen style melodioso al sentido agudo. Que te supo el sonido que conoce, lleva bien, que llega pa' tu interior y va perforando tu sien. Sin autos, último modelo, tampoco billetes 100, solo compartiendo rap y pensé y haciendo más bien. Hizo un show de Boom One Blood, compartiendo pensamientos desde Colón de Ecuador. La familia es la misma, sin importar el dinero, el sentimiento es el mismo desde Villa Salvador. Yo soy One Love y jamás me arrepentó, lo que tengo en corazón es eterno amor al hip hop. Boom, the lyric drop, voces, dejando a un lado a todo lo que se encuentra en el trailer. Brrr. Esta es tu falla, recoge tu feeling, que esto se hace corazón, no por querer subir el ranking. This is a bungalow, la letra que está allá. This is a bungalow, la letra que no falla. This is a bungalow, la letra que está allá. This is a bungalow, la letra que no falla. Cada vez que suelto lo que yo llevo por dentro, si lo sientes sé que voy por el camino correcto. Se soltaron las fieras, que alguien lo detenga, represent mi bandera. Con el puño en alto la gente de mi tierra, llegamos a meterle con el style a my friend. Con la gente del parche, esté donde esté, vámonos subiendo a tren, Latinoamérica en la casa y en el mundo represent. Salpicándonos a todos con los que se vive, entre colores. mitad. Con la mano arriba y grítame que es libertad. Que si nos cierran la puerta, la abrimos zapata. Ya, yeah. Y damos flow duro como rock. No intentes de pasar, no deliso, motherfucker. Es México latino, mira que te vuelve loco. Es como un niño asustado en la noche, apagar el foco. Es que me siento nice, like leading traffic, that's right. Si mandas con nosotros, mira, boom, bye, bye. Coge la curva tranquilo, nos damos one shot. Somos latinos guerreros, una voz, one love. This is the boom, one love, la letra que está allá. Wey, yeah, yeah, yeah, escuchando ahí Lyric Traffic un poco, para toda la people, todos los radio oyentes, los esto es, internacionales. Exacto, esto es Nunca y Zulu Radio 940 AM, viviendo desde nuestro nuevo elemento. Horario, exactamente, viviendo el quinto elemento. Y como les comentábamos, tenemos todavía un montón de eventos que van a pasar en estos próximos días. A ver, cuéntalo, bro. Así que queremos invitarles primero al Festival Artístico Ni Víctimas ni Pasivas Chillo Huarmi, ahí en el Centro Cultural Rompe Candados. Esto va a ser el día 12 de marzo, que es sábado, a partir de la 1 de la tarde, ahí todos totalmente invitados. En el Southside, en Chillo Gallo, ¿no? Ajá, sí. Va a haber una gran escena ahí con nuestro compañero, incluso Frecuencia Real, Estación Ofelia Hip Hop, Faltas de Respeto Hip Hop, un poco de danza, un poco de teatro, un poco de títeres, todo. Hay punk también, así que invitados totalmente al Centro Cultural Rompe Candados del 12 de marzo para el evento Chillo Huarmi, ya sabe, gente. Como los variaditos, ¿no? Y no te olvides también, el sábado en Atucucho, casa comunal Atucucho, Jam Hip Hop. Exactamente, desde las 9 de la mañana. Taller intensivo a partir de las 9 de la mañana en la Casa Cultural Atuc, en el sector Atucucho, frente al estadio. Ya saben, ahí va a haber un poco de todo, hip-hologia, ritmo y poesía, DJ Scratching, gráfica hip-hop. Y van a tener un invitado especial también desde Venezuela, ¿no? Uno de los fundadores de EPATU. Escuelas. Yeah, así que ya saben, igual, totalmente invitados al taller intensivo Jam Hip Hop el día de mañana en la Casa Cultural ATU. No te lo pilas ahí. Igual queremos hablar un poquito sobre las jornadas Hip Hop contra el imperialismo y su guerra, que van a ser el 18 de marzo, ¿no? Es el Día Internacional contra el Imperialismo y su guerra, y tenemos un cronograma especial ahí para que todos estén pendientes y pilas. 17 de marzo también es la marcha, ¿no? Sí, la marcha nacional. El bloque Hip Hop va a estar ahí presente. Ajá, el punto de encuentro es el Puente del Huambra a las 4 de la tarde, ya saben, la marcha nacional del Hip Hop contra el imperialismo y su guerra. Va a empezar este cronograma desde el 13 de marzo con una exposición de documental de las jornadas anteriores y el festival de cierre, que va a ser el 27 de marzo en la plaza del Distrito Zonal Eloy Alfaro, ahí en el Zurich. Ya saben, a las 11. Entonces, pilas con estas jornadas Hip Hop, súmense ahí para hacer un solo bloque fuerte y bien organizado. Ya saben que la organización es clave para todo esto. Y recordar también a esas mujeres que han dado su vida por la rebeldía, la revolución y la resistencia de los pueblos, ¿no? Con las tragedias que nos enfrentamos a diario y los asesinatos. Y que no se hacen noticia también. Exacto. Queremos hacer un saludo especial para toda la gente que nos está oyendo. Join Red, ahí el ministro Join Red está escuchando la radio, así que un saludo ahí para Join Red ahí. Power. ¡Boom, fire! ¡Yeah! Desde Quito, cara Ecuador. Exacto. Para todo el Avia Yala y Nativo América. Así que nos vamos con el último tema, despidámonos pues, compa, será hasta la próxima. Aquí Supa y Cayampa en la casa, ya saben, ahí acompañado de toda la people. Aquí yo, Emerson, quiero decir algo. Como decía África Bambaataa, el hip hop se basa en tres cosas: organización y organización. Así que organízate, ya, aquí los B-Boys, MCs, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. No te olvides de sintonizarnos y gracias por todo. Vi Purple Haynes en la casa. Paz. Yeah. Guapamota loca. Porque soy bastardo. Terrible ruido. Get to right. Bomba clap, police. Bomba clap, gun. Alerta, alerta, rude boy. Alerta, alerta, rude boy. Alerta, alerta, rude boy. Alerta, alerta, rude boy. Alerta, alerta, rude boy. así el infierno. Entre pastillas, un charco de sangre por el parte de la resina. De las aceras, hermano, pregúntale a cualquiera, porque yo te testigo de las peleas colisionas. Europa tira la medicina, fuerzas abiertas. Siento que salí como un callejero, para tu aquel que sabe vivirlo. Yo le azul es mío al enemigo. Para tu rabeza continuo, marihuana para calmar esos delirios. Con tu test para cerrar todos tus delitos. Sin que tipo, tu te metónica, que viene a matar. Alerta, alerta, un buen alcaero. Alerta, alerta, un buen alcaero. Alerta, alerta, un buen alcaero. Alerta, alerta, un buen alcaero. Alerta, alerta, Ruth Boy!